Mi página de Instagram que creé para este proyecto se llama -AWWinspo, que representa Activists Worldwide Inspo. Es una página que, como lo dice, quiere buscar y difundir el poder del trabajo de los demás. Este es un espacio para todos y se creó para celebrar lo bueno. Este está principalmente enfocado en el arte, en cómo las personas expresan sus inquietudes por medio del arte. Y pues es buscar en este mar infinito de Instagram posteos, cosas que creen una comunidad entre ellas, aún siendo de diferentes temas. Que AWI sea una comunidad para todos. Se puede ver como la curaduría del material, pues principalmente habla de los problemas actuales. Se busca que el contenido sea actual y que vaya moviéndose conforme el mundo va cambiando, y pues la gente se va expresando de diferente manera. Es como buscar buen contenido y juntarlo en un solo lugar para así darle más poder a ese mismo contenido. Podemos ver que todos los posteos están claramente marcados de quién pertenece el contenido. Algunos tienen reflexiones que, como vimos en las lecturas, que nos hablan del racismo, que nos habla del medio ambiente, y se traté de mezclar los temas y meterlos un poco en la búsqueda de los contenidos, y este es el resultado. Espero que lo disfruten.